P. ¿Qué es mejor, donar a individuales o a grupos? R. Con respecto al resultado, no hay diferencia. Dar a un individual es a veces más fácil y conveniente, ya que puedes ver la cara del que recibe la donación. Pero no haga trampas. Por ejemplo, no cuente cómo dar con alegría el sueldo que les tiene asignado a sus hijos. Si coge a su sobrino y lo lleva al parque de atracciones, y le paga la entrada a unas cuantas atracciones, no cuente el dinero que gaste como dar con alegría. Cuando done a individuales, deberá estudiar cuando se trata de una donación y cuando no. Cuando done a organizaciones, la cosa está mucho más clara. Rellenar el cheque, mandarlo, y ya está. La decisión de cuánto donará a individuales y cuánto a organizaciones, es un asunto de preferencias personales. Haga lo que quiera. P. Si alguien me debe dinero, ¿puedo perdonárselo y contar esto como dar con alegría? R. Depende. Tiene que cuestionarse si de verdad pensaba recuperar ese dinero. Pensemos que le deben 1.000.000 de pesetas desde hace 15 años. Su deudor nunca le ha hablado de pagarle, está totalmente arruinado y, además, tiene una enfermedad terminal. Entonces usted va a visitarlo y le dice que le perdona la deuda. Podría en este caso contar ese millón como dar con alegría, y pensar así que ya tiene donaciones pagadas para los próximos 10 o 12 años. No, porque, de todos modos, usted no hubiera recuperado ese dinero. Digamos que alguien le debe dinero y le paga una cantidad mensual. Usted le dice que durante los próximos 3 meses no tiene que pagarle. ¿Puede contar esto como dar con alegría? Sí, porque le está dando un dinero que verdaderamente existe para usted. En general, no recomiendo esta práctica para realizar su dar con alegría, pero, desde un punto de vista técnico, es aceptable. P. ¿Tiene el dar con alegría algo que ver con la religión? R. En absoluto. Prefiero que no se tome el dar con alegría como algo relacionado con la religión. Si a usted le parece bien verle alguna connotación religiosa, muy bien. Pero la mayoría que lo practica, lo toma como algo científico, no religioso. Es verdad que las religiones fomentan la importancia de dar. Sé que el dar con alegría tiene ciertas similitudes con la religión. Pero aquí no estamos tratando esta, sino el dinero. Además, la benevolencia y la buena voluntad sobrepasan lo religioso, no son exclusivas de ninguna religión. P. Si yo ya tenía antes asignado un diezmo del 10%, ¿tengo que sumarle otro 105% para realizar el dar con alegría? R. No. Su diezmo ya cuenta como dar con alegría. Ya está dando más de lo necesario. P. No me parece buena idea donar a organizaciones de caridad. Siempre he pensado que eso solo lo hacían los ricos. ¿Qué pasaría si yo me negara a dar ningún dinero? R. Usted mismo ha citado uno de los motivos por el que debería donar. Si cree que solo los ricos pueden hacer donaciones, entonces, cuando haga una donación, se estará comportando como uno de esos ricos, ¿verdad? Véase como una de esas personas adineradas que se pueden permitir hacer donaciones caritativas. Y colaborar para que el mundo mejore. Está bien acompañado. Ahora es usted un filántropo. P. ¿Y si no puedo permitirme el dar con alegría? R. Sí que puede. No necesita tener ningún dinero para emprender un programa de dar con alegría. No importa lo pequeños que sean sus ingresos. Tendrá suficiente. Decir que no se lo puede permitir es una vulgar excusa. Reconózcalo. Si quiere puede inventar excusas. Usted es el que tiene que vivir con sus propias decisiones. Es usted libre de no tener ninguna relación con el dar con alegría. Muy bien. Pero no diga que no lo hace porque no se lo puede permitir. Eso no es verdad. Si quiere emprender un programa de dar con alegría, puede hacerlo, y lo hará. Y el futuro se pondrá a sus pies, como el felpudo que tiene a la entrada de su casa. P. Al escribir mis afirmaciones para conseguir dinero, ¿no me causará una adicción? ¿No hay aquí una contradicción? ¿No lleva ese deseo a una adicción? R. En absoluto. Una adicción es muy diferente a una preferencia. Una vez que se consigue la transición de una adicción a una preferencia, sus deseos se convertirán en más fáciles de alcanzar. Aquí tiene un dato importante. Escribir una afirmación para conseguir algo que prefiere no incrementa su adicción a esa cosa. De ningún modo su afirmación contribuirá a tal cosa. De igual forma, transformar una adicción en preferencia de ningún modo le excluye de escribir una afirmación. Si usted prefiere algo, las afirmaciones se lo concederán. Una afirmación y una adicción funcionan de forma independiente. P. ¿Podría explicarme de nuevo la diferencia entre una afirmación y una adicción? R. Una afirmación es positiva. Una afirmación anima a la confianza, permitiéndole la visualización de cosas y el saber que puede obtener esas cosas. Una adicción es negativa. Una adicción le invita a la preocupación, causándole el miedo a no obtener las cosas, o a perderlas si las ha obtenido. Con la adicción, sentirá permanente inquietud al pensar que no puede vivir sin el objeto deseado. Hay una diferencia fundamental entre una persona que esté practicando la técnica de las afirmaciones, implantando imágenes positivas, y otra que esté bajo la influencia de una adicción, y sufra miedo constante. P. ¿Qué pasa con las esperanzas? Usted dice que se debe esperar tener éxito. ¿No son esas esperanzas como las adicciones? R. No. Cuando usted espere algo favorable, está alimentando una visión favorable. La esperanza fomenta expectación y promesa. Con un ánimo alegre, le esperan días felices. Cuando tiene una adicción, quiere conseguir lo deseado bajo un sentimiento de miedo. Teme al futuro porque existe la posibilidad de no obtener lo que necesita. Y si, finalmente no lo consigue, se le vendrá el mundo encima. Con una actitud de esperanza, si no consigue lo que persigue, no pasará nada. Con una actitud de esperanza no se tomará las cosas como si en ellas le fuera la vida. Si es adicto lo hará. P. Si no quiero poner en práctica afirmaciones y dar con alegría a la vez, ¿cuál de las dos escojo? R. Hay gente que insiste en llevar a cabo una sola técnica. No estoy seguro del motivo por el cual lo hacen, pero lo hacen. Si usted es uno de ellos, le sugiero que haga antes el programa de afirmaciones. Sin embargo, sepa que si no dan resultado, deberá añadirles el dar con alegría. Entienda también, que no puedo predecir resultados seguros si hace esto. Úselos conjuntamente y le garantizo que obtendrá resultados que le dejarán sorprendido. P. ¿Es mejor realizar una de las dos técnicas que no realizar ninguna? R. Sí. Sin embargo, esto no le garantizará la obtención de los resultados que desea. Usted quiere conseguir buenos resultados, ¿verdad? Lo que está intentando de este modo es implantar una imagen en su subconsciente y, al mismo tiempo, renunciar a la obtención total de los resultados. Eso es algo complicado. Para asegurarse el éxito necesita ambas partes del método doble vía. Hacer una solamente es mejor que no hacer ninguna, pero sin las dos a la vez, no conseguirá todo lo que quiere. Ojalá fuera de otra forma. Ojalá pudiera hacérselo todo incluso más fácil. Pero no puedo. Además, ya es lo suficientemente sencillo. P. ¿De dónde puedo sacar la energía que se necesita para llevar a cabo este método? R. Ya la tiene. Lo que debe hacer ahora es enfocarla, reunirla. Ya ha desperdiciado demasiada energía en preocupaciones y emociones negativas. Aplique esa misma energía a sus afirmaciones y dar con alegría. La energía es algo que nunca le va a faltar, ya que este método no requiere demasiada. El factor crítico no es la energía, sino la iniciativa. Si debe obligarse a sí mismo a empezar, hágalo. El resto vendrá solo. P. ¿De cuánto tiempo requiere este método? R. La respuesta a esa pregunta depende de muchos factores. De cuál sea el grado de negatividad de las imágenes que tenga en su subconsciente. Del grado de adicción al dinero que tenga. ¿Cuánto tardó en llegar a la situación en que se encuentra? En su subconsciente hay imágenes negativas que llevan ahí mucho tiempo, algunas toda una vida. Tenga paciencia. Le llevará algún tiempo sustituirlas. Igual que tampoco forjó su adicción de un día para otro. Deje que el tiempo haga su labor. Mejor que responder a esta pregunta de una forma vaga o oscura, prefiero contestar que el tiempo que se requiere depende. Yo quiero darle una respuesta lo más precisa posible. Más o menos entre unos 10 días y 3 meses serán suficientes para ir observando algunos resultados. Los primeros signos de éxito comienzan a aparecer antes de lo que uno se espera. Una cosa está clara. Tarde lo que tarde, no importa, los resultados aparecen cuando tienen que aparecer. Tenga presente que un programa de afirmaciones y dar con alegría le va a llevar mucho menos tiempo que cualquier otro tipo de programa conocido. Y, yo no conozco a nadie a quien le haya fallado el método si lo siguió correctamente. Nunca. Este es un récord bastante admirable. P. No puede ser tan fácil, ¿verdad? Solo dar algo de dinero, leer y escribir mis afirmaciones, y ya está. R. Sí. Es así de fácil, y eso es todo lo que hay que hacer. El método doble vía es lo único que debe saber. P. Si todo lo que usted dice es verdad, y tan exageradamente fácil, ¿por qué no lo hace mucha más gente? R. Hay muchas razones por las que ciertas personas no están interesadas en el método doble vía. Quizás la razón principal es que se sienten estúpidos al hacerlo. Les da apuro lo que puedan pensar los demás. Mucha gente piensa que se están rebajando al hacer algo que está fuera de lo normal. Por decirlo de manera más simple, la mayoría de la gente no intenta el método doble vía porque están aferrados a lo tradicional. Hay poca gente que tenga el valor de romper con esto. Hay que tener en cuenta que la razón de que una minoría sea la que use este método no es porque no funcione el método en sí, sino porque son muy pocos los que lo intentan hacer. Usted puede llegar a la conclusión de que si el método es tan bueno, ya se hubiera enterado antes de su existencia. Entonces, ¿cuál cree que es el problema? Yo estoy hablándole de él. Le digo que funciona. Ahí lo tiene. Por Dios, no deje que nadie le influya a la hora de decidir si debe realizar el método. Si es usted capaz de pasar de esas dudas, mucho mejor. Sea uno más de esa minoría que tiene éxito. Olvídese de la mayoría que huye del éxito. P. Ya no soy ningún niño. ¿Hasta qué edad se puede aún empezar el método? R. Nunca es tarde. Sea cual sea su edad, tiene tiempo más que suficiente para darle la vuelta a su vida y empezar a vivir de verdad. Sea quien sea, del sexo que sea, estatus social o tendencias políticas que tenga, este método le irá como anillo al dedo. Preste atención a lo que digo. Sé que le gusta leer esas palabras de esperanza. Sé que usted quiere creerme. Adelante, hágalo. Levántese y hágase cargo de su propio futuro. Comience a arreglar su vida ahora mismo. El mundo está ahí, esperando. P. Si ya soy rico, no necesito utilizar este método, ¿verdad, R? Uno nunca necesita este método. El método doble vía es simplemente una herramienta que existe y puede ser utilizada si uno quiere. Es un método de eficiencia más que demostrada a la hora de facilitar la llegada de dinero. Si esto le interesa, bien. Si no le interesa, también. Tenga en cuenta, que aunque usted ya gane dinero, puede ganar más. Aunque ya sea rico, puede serlo más. Si el dinero ya llega a su vida, puede hacer que llegue con más fuerza. Si prefiere no hacerlo, no hay problema. Usted decide. P. ¿Qué pasaría si todo el mundo hiciera el método? ¿Todos no podríamos ser ricos, no? R. Echemos un vistazo a cada parte del método doble vía. Si todos hiciéramos afirmaciones, todos tendríamos lo que quisiéramos. Hasta aquí no hay problemas. Si tenemos en cuenta que los deseos de cada uno son diferentes a los de los demás, nadie se opondría a las metas de los otros. Si a todo el mundo le fuera bien, viviríamos en un mundo feliz. Si todos practicáramos el dar con alegría, habría una óptima redistribución del dinero. ¡Qué maravillosa forma de conseguir igualdad económica, voluntariamente, sin intervención del gobierno! Si el dar con alegría se convirtiera en algo común, un buen porcentaje de los recursos iría a parar a los más necesitados. Sin ningún tipo de legislación, Conseguiríamos un bienestar que nos tendría a todos satisfechos. Me pregunta qué pasaría si todos hiciéramos este método. Mi respuesta. Sería estupendo. Tendríamos el cielo en la tierra. P. Nunca tendremos un cambio de ese tipo, ¿verdad? Eso no puede pasar, ¿no? R. Otra vez esa expresión. No puede. Esa expresión se lleva utilizando desde que un cavernícola se lo dijo a su hijo cuando a este se le ocurrió inventar la rueda. Más tarde la utilizaron pensadores de renombre cuando Henry Ford montó su fábrica. Y otra vez cuando Albert Einstein dijo que se podía aprovechar la energía de los átomos. ¿Sigo? Yo le garantizo que el cambio ocurrirá. Solo depende de usted si quiere o no coger las riendas de ese cambio. Que cambie para mejor o peor es cosa suya. Usted es el arquitecto de su propia vida y puede construir su futuro como quiera y donde quiera. En vez de quedarse sentado y decir no puedo, levántese y aproveche la energía que lleva dentro. P. Este método me parece demasiado centrado en uno mismo. ¿Qué hay de la ayuda a los demás? ¿No estaría mejor esforzarse en llegar a ser rico para luego ayudar a los menos afortunados? R. Hacer el bien a los demás es, por supuesto, admirable. Pero, por favor, no use este débil razonamiento, como si usted no mereciera ser rico por sus propios méritos. Usted se merece ser rico. Usted merece todo lo bueno que la vida puede ofrecer. En el tono de su pregunta, noto un cierto sentimiento de culpabilidad al desear su riqueza personal. Quizás piense que está actuando egoístamente. No es así. Usted debe querer ser rico. El disfrutar de la abundancia es un derecho que tenemos desde que nacemos. Tiene derecho a ser próspero. El dinero algo es bueno. P. Pero, ¿el dinero no es malo? ¿No es el origen de toda maldad? R. La gente suele decir muy a menudo, el dinero es la causa de todos los males. Ciertamente, la cita bíblica correcta es, el amor al dinero es la causa de todos los males. En nuestro caso, el amor al dinero es la adicción al dinero. La adicción es lo que trae los problemas. El dinero, en sí mismo, no es ni bueno ni malo. A la mayoría de nosotros se nos enseña que tenemos que aceptar todo lo que nos sea dado y no desear nada más. Esa es una actitud no natural. Todos queremos algo mejor. Se puede anular ese deseo y vivir en un estado de semi-represión, o reconocer que lo que se quiere es una vida mejor y moverse para conseguirla. Lo último es lo que nos puede llevar hacia la satisfacción. No tema demostrar su deseo de libertad económica. No lo niegue. No se sienta egoísta. No se sienta culpable. Tiene ese deseo por una razón, una buena razón. Oiga su deseo y vaya a por él. P. ¿Por qué escribió este libro que trata el tema del dinero? El dinero no lo es todo, y usted lo sabe. R. Verdad. Hay en la vida cosas más importantes que el dinero. Pero hay en el mundo millones y millones de hombres y mujeres que están paralizados, indefensos debido a sus problemas económicos. Estos no pueden interesarse por nada más hasta que no hayan resuelto los problemas que les agobian. Este es el motivo de que este libro hable de dinero. Imagine que está leyendo un precioso libro de ajedrez. De repente, se para y piensa que el ajedrez no lo es todo. Aunque esto sea cierto, resulta que el tema de este libro en particular es ese, el ajedrez. Hay otras muchas cosas en la vida más importantes que el ajedrez, pero si a usted le interesa el ajedrez, este libro le vendrá muy bien. Bien, pues si a usted le interesa el dinero, este libro le vendrá muy bien. El dinero no lo es todo, pero, para bien o para mal, es el tema del libro. Por si no se ha dado cuenta, le diré que este libro no trata solo el tema del dinero. Contiene principios que se pueden aplicar a cualquier área de la vida que le interese. Las afirmaciones pueden ser utilizadas para producir cualquier objeto, cualidad o situación que desee. El dar con alegría puede ser utilizado para contribuir positivamente a mejorar el mundo. Resolver sus problemas económicos es lo menos que se puede hacer con este libro. P. Una vez conocí a un tío que había leído un libro de cómo hacerse rico. Hizo todo lo que aquel libro decía y nada ocurrió. ¿Cómo puede pasar esto? R. Ese libro no tendría nada que ver con este. Que yo sepa, este es el único libro que jamás se haya escrito, en el que se combinen estas dos técnicas, afirmaciones y dar con alegría. Algunos libros te ofrecen una parte de la ecuación. Este te la da completa. P. Su libro parece materialista, habla de las cosas que se pueden conseguir. Es siempre yo, yo, yo. El dinero no compra la felicidad. ¿Es que cree usted que sí lo hace? R. No. Pero el liberarse de los problemas económicos puede ayudarle a perseguir la felicidad de la forma que prefiera. Para alguna gente, el dinero es una maldición. Para otros una bendición. Cual sea su caso, depende solo de usted, de cómo lo afronta y cómo lo utiliza. Yo admito que este libro no es como los demás. Hay montones de libros que te ayudan a cultivar una actitud de aceptación y paz interior, que te ayudan a encontrar la felicidad teniendo un nivel de vida bajo, que muestran el camino hacia una tranquilidad espiritual, que no se centran en el dinero. Este libro no es uno de esos. Aunque todas esas ideas son muy válidas, no están en la misma onda que estas. Además, si usted practica el método doble vía, todo lo anterior le llegará con el tiempo. Al final, llegará a la espiritualidad. Un día mantuve una extensa discusión con un hombre sobre el tema. Durante horas, discutimos el valor del dinero y si ayudaba o perjudicaba a encontrar la felicidad. Recuerdo que en un punto de la discusión dio un puñetazo en la mesa y dijo, lo único que desearía es tener la oportunidad de demostrar que el dinero no compra la felicidad. Bien dicho. Este libro le ayudará a descubrirlo por sí mismo, si quiere hacerlo. P. ¿Por qué escribió este libro? Sea sincero. R. Hace mucho tiempo un hombre me enseñó algunos de los principios que ahora contiene el libro. Aquel encuentro cambió mi vida. Desde entonces todo ha cambiado para mí. Siempre le estaré agradecido. Aunque hace algún tiempo que murió, siempre ocupará un lugar especial en mi corazón. Quiero compartir con usted lo que sé. Quizás este libro sea su primer contacto con estas ideas. Si es así, puede que algún día yo llegue a ocupar el mismo lugar en su corazón que este hombre ocupa en el mío. A lo mejor, gracias a lo que ha leído en este libro, se decida a realizar el método. Con que fuera capaz de mejorar la vida de tan solo una persona, ya hubiera valido la pena escribirlo. Si sirve para atenuar mínimamente el dolor y la pena que ahora mismo hay en este mundo, muchísimo mejor. Imagine cómo sería nuestro mundo si un porcentaje suficiente de la gente dejara de tener problemas económicos de repente. ¿Cómo afectaría esto a la delincuencia? ¿Qué efecto tendría sobre la pobreza, la inflación, el paro y la economía global? Imagine un mundo así. Mire, yo quiero que usted sea rico. Quiero que sea feliz. Si quiere, puede creer que soy un soñador, pero yo siempre me propongo metas bien altas. Espero que usted haga lo mismo. Capítulo 13. Hágalo. Que algo esté publicado en un libro no significa que sea verdad. Solo si aplica lo que lee podrá comprobar si es cierto o no. Todos los razonamientos del mundo no valen nada comparados con un resultado. Ahora es su oportunidad de ver si el método doble vía funciona o no. La única forma de probarlo es poniéndolo en práctica. Espero que lo haga. El día del juicio final, no nos preguntarán qué hemos leído, sino qué hemos hecho. Thomas A. Kempis. Ya sé que puede empezar a poner excusas. Sé que puede sacar el tema de la lógica para decir que el material de este libro no puede ser cierto. No me importa. Haga solo lo que yo le digo, y toda su lógica se esfumará. No sería capaz de acentuar lo suficiente este punto. Hágalo. Hágalo, y lo comprobará todo por sí mismo. No puede juzgar lo que digo hasta que no lo intente. Si quiere, puede decidir no realizar este método. Usted verá lo que hace. Pero, entonces no podrá pedir pruebas. No diga si este método funciona o no antes de saberlo. Si quiere evaluarlo, hágalo. Haga lo que yo le digo, y resolverá todos sus problemas económicos para siempre. Esa es la única verdad. Nada llegaría a ser comprobado si todas las dudas fueran contestadas de antemano. Samuel Jackson. Le he abierto una puerta. Esa puerta le dirige hacia una vida libre de problemas financieros para siempre. Ahora solo tiene que cruzar esa puerta. Le recomiendo que dé el paso. No lo deje para más tarde. Retrasarse es jugar con fuego. Si tarda demasiado, su entusiasmo se le pasará y todo habrá acabado. Actúe ahora y el futuro es suyo. Así de simple. Si empieza ahora, pronto comenzará a saborear su nueva vida. La teoría metafísica, la explicación científica, los brillantes testimonios dicen mucho. Primero, convénzase usted. La única manera de hacerlo es realizar el método y ver qué pasa. No se limite a leer lo que otro ha escrito sobre el tema, como está haciendo en este momento. Sepa por sí mismo que funciona. Hágalo y verá. Si quiere jugar para ganar, tendrá que jugar al tope. Tiene que estar dispuesto a hacer el ridículo, e intentar cosas que puede que no funcionen. Tony Robbins. Ahora tiene la oportunidad. Puedo decidir no utilizar la información que tiene y seguir su vida tal como hasta ahora. O, poner en marcha el método doble vía. O, quizás haya una tercera opción. Puede no tomar ninguna decisión y seguir en el limbo. Si es esto lo que decide, mis palabras le van a resultar chocantes. Lo más posible es que no sea capaz de entender lo que estoy pretendiendo decir. Quizás algún día, puede que dentro de unos años, esa actitud de inmovilismo y apatía se hayan marchado. Quizás entonces, decida intentarlo, aunque solo sea para quedarse tranquilo de una vez por todas. Si decide no intentarlo ahora, le sugiero que coja el libro y lo guarde en un sitio seguro. Nunca se sabe si algún día que le coja desesperado, lo va a tener que buscar y leer de nuevo. Por si llega ese día, más vale que lo tenga a mano. La gran línea divisoria entre el éxito y el fracaso puede ser definida en tres palabras. No tuve tiempo, Harry Davenport. Intente realizar el método doble vía, se llevará la sorpresa más grande de su vida. Tengo tantas ganas de que lo haga, ojalá pudiera cogerle de la mano y obligarle a hacerlo. Entonces, ya vería. Por supuesto que esta no es más que una forma de hablar. Yo no voy a obligarle a nada. Usted tiene su propia voluntad, como debe ser. Lo único que yo puedo hacer es presentarle los hechos y motivarle a que haga algo que le puede dar muchas satisfacciones. Lo que haga después, es su problema. Ya sé que es muy posible que lea el libro y nunca se ponga en acción. Me gustaría saber algún modo de convencerle. Pero, lo cierto es que esta decisión es suya y de nadie más. Todo lo que puedo hacer es creer que va a tomar la decisión correcta. Confío en que lo hará. No tiene ni siquiera un poco de curiosidad. ¿No quiere saber si hay algo de todo esto que sea verdad? Pues, la única forma de saberlo es intentándolo. Haga la prueba. Si es usted escéptico, no le culpo por ello. El escepticismo es señal de una mente sana e inquisitiva. Deje que sus instintos naturales le lleven a poner a prueba los principios de este libro y vea qué ocurre. Independientemente de cuáles sean sus pensamientos actuales, se debe a sí mismo el comprobar la certeza del método doble vía. Se lo pido con todo mi corazón. Si estoy equivocado, usted no tiene nada que perder. Pero, ¿y si tengo razón? Entonces, en una época en la que es más arriesgado quedarse encerrado en el capullo, que intentar florecer a Naisnin. Sea cual sea su decisión sobre lo que va a hacer con la información del libro, deberá admitir que le he dado algo de inmenso valor, algo de proporciones desmesuradas. Ciertamente, habrá valido la pena el tiempo que ha empleado en leerlo. Le he enseñado el camino hacia una vida libre de problemas económicos. Le suplico que salga ahí fuera y recoja el premio que le está esperando. Si hace lo que le estoy sugiriendo, será alguien muy distinto de aquí a un año. Será más rico y feliz. Yo ya he cumplido mi parte del contrato. El resto depende de usted. Apéndice A, referente a las afirmaciones. La que sigue es una lista de afirmaciones generales. Hay algo muy importante y que debo enfatizar. No coja estas afirmaciones tal y como están y las utilice. No están incluidas aquí para esto, sino como referencia que le puede dar ideas a la hora de formular sus propias afirmaciones. Recuerde que utilizar una afirmación que no haya sido formulada por usted mismo, nunca va a ser igual de eficaz. Por lo tanto, si quiere usar alguna de estas afirmaciones, lo que debe hacer es reformularla. Cambie algunas palabras, de forma que se adapte a usted. Una vez que sea suya, úsela junto con las demás que haya creado. Si ha sido capaz de hacer un buen número de afirmaciones, esta lista no le hará ninguna falta. Si ese es el caso, no las utilice. Su único objetivo es darle ideas si no las tiene. Si no lo necesita, olvídese de ella. Si no la utiliza, no perderá nada. Las afirmaciones comienzan en la siguiente página. Están agrupadas en cuatro categorías, dependiendo a qué vayan dirigidas. La línea en blanco de cada afirmación representa su nombre. Dinero. Yo tengo un saldo bancario de 50 millones de la moneda de su país. Yo tengo 100 millones en fondos. Yo hago dinero fácil y rápidamente. Yo estoy libre de la adicción al dinero. Yo gano 50 millones al año. Yo hago inversiones inteligentes y beneficiosas. Yo atraigo el dinero haciendo lo que quiero. Yo ahorro 200.000, moneda del país, al mes. Yo tengo total libertad de preocupaciones por el dinero. Posesiones. Yo tengo un BMW 840 rojo. Yo tengo una finca de 100 hectáreas. Yo veo la televisión en un Sony de 52 pulgadas. Yo tengo un ordenador IBM con 9 GB de disco duro. Yo, un congelador lleno de marisco de primera. Yo, navego todos los domingos en mi yate 24 pies de eslora. Yo, tengo los permisos para construir en la finca. Yo, tengo todas mis posesiones bien aseguradas. Yo, tengo dinero para comprar lo que me apetezca. Carrera. Yo, estoy feliz con mi trabajo. Yo tengo una trayectoria profesional admirada por todos los del sector. Yo tengo éxito en mi negocio propio. Yo he recibido un aumento de sueldo de. Yo trabajo en. Como jefe de ventas nacional. Yo voy al trabajo con una sonrisa en mi cara. Yo tengo un trabajo en el que ayudo a la gente. Yo trabajo solo 20 horas semanales. Yo he escrito el guión de una película y la 20th Century Fox me lo ha aceptado. Yo tengo total seguridad laboral. Hogar. Yo tengo una casa de campo con chimenea. Yo tengo un precioso jardín. Yo tengo un fabuloso perro guardián. Yo tengo toda la casa con revestimientos de aluminio. Yo vivo en. Yo tengo contratada una persona que me limpia la casa. Yo tengo la mejor cortadora de césped del mercado. Yo tengo la casa amueblada con muebles de anticuario. Yo me encanta estar en casa en mi tiempo libre. Salud. Yo tengo un seguro que me cubre totalmente a mí y a toda la familia. Yo me siento enérgico a todas horas. Yo duermo toda la noche de forma placentera. Yo peso 70 kilos. Yo puedo comer de todo sin problemas. Yo tengo una espalda sana que nunca me duele. Yo tengo la menstruación puntualmente. Yo veo perfectamente con mis sanos ojos. Yo tengo dinero de sobra para medicamentos. Yo tengo un cuerpo sano, sin ningún tipo de dolor ni achaque. Familia. Yo puedo darles a mis hijos todo lo que necesitan. Yo tengo unos hijos muy obedientes que nos respetan a mi marido y a mí. Yo me llevo perfectamente con la familia de mi marido. Yo veo una mirada de amor en los ojos de mi marido a todas horas. Yo quiero a mi marido como hace 14 años. Yo tengo una esposa que me quiere y está orgullosa de mí. Yo quiero y admiro a mi esposa. Yo soy un compañero fiel y colaborador. Yo tengo unos padres que me entienden. Yo tengo dinero suficiente para mandar a Pedro a estudiar a Londres. Relaciones. Yo Tengo una buena amistad con Julián y Ana. Yo, tengo una relación cordial con Manuel. Yo, atraigo a gente beneficiosa a mi vida. Yo, cumplo todos mis compromisos con los demás. Yo, doy y recibo amor incondicionalmente. Yo, acepto a los demás tal y como son. Yo, satisfago a María sexualmente. Propósitos. Yo, tengo dinero para hacer lo que quiera. Yo, tengo claro lo que quiero de la vida. Yo, acepto la responsabilidad de las cosas que me ocurren. Yo, descubro algo nuevo sobre mí cada día. Yo, inspiro en los demás la necesidad de ayudarme a tener éxito. Yo, estoy inscrito en el seminario de superación personal Advantage Plus. Yo, siempre obedezco la doctrina de nuestro Padre Jesús. Yo, tomo decisiones de forma rápida y eficaz. Yo, nunca dejo de aprender cosas. Autoestima. Yo, soy tan bueno o mejor que cualquiera. Yo, tengo dinero suficiente para sentirme seguro. Yo, perdono a mis padres por su comportamiento. Yo, merezco amor, éxito y felicidad, haga lo que haga y diga lo que diga. Yo, tengo motivación y habilidades para triunfar. Yo, les caigo bien a todos los que me rodean. Yo, me comprometo y quiero a mí mismo. Yo, tengo la educación que necesito. Yo, soy decidido y una gran persona, con una fuerte y poderosa personalidad. Yo, me gano el respeto de todo el mundo nada más conocerles. Prosperidad. Yo, sé que siempre voy a tener dinero. Yo, vivo una vida de abundancia y prosperidad. Yo, recibo un influjo masivo de energía de todo el mundo a todas horas. Yo, llevo una vida verdaderamente divertida. Yo, me hago más rico con cada negocio que intento. Yo, estoy libre de deudas. Yo, tengo tanto dinero en efectivo que no sé qué hacer con él. Yo, me enriquezco sin hacer nada por conseguirlo. Yo, he solucionado todos mis problemas económicos para siempre. 1.